Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. ¿Por qué no agarran agua de la llave? Porque según también viene de Pemex. Es de arroyo. Ajá, y es de arroyo. El agua ellos la bombean hacia la llave para que venga para nosotros. A veces sale con grasa, ¿verdad? Con aceite. La que tiene más grasa, más aceite que... La extracción de bienes naturales del suelo, como el gas o el petróleo, que usa la industria mundial, tiene un riesgo de la vida misma, pues la contaminación que estas prácticas generan, y sobre todo los millones de litros de agua que se usan, es motivo suficiente para poner el foco en cómo empresas extranjeras y privadas siguen enriqueciéndose a costa de nuestros derechos humanos. Sin duda, el tema que compartimos hoy es polémico, con información tal vez difícil de comprender a la primera o incluso una realidad que sentimos lejana a nuestra cotidianidad. Pero resulta que los millones y millones de litros de agua que se usan para esta práctica de extracción nos afecta a todas y todos, pues somos pocos los que en este país en los últimos años no hemos sufrido por falta de agua en nuestras casas. Hoy hablaremos de la práctica del fracking, cómo podemos entenderlo y los impactos ambientales que tiene. Soy Alejandra Carrillo y junto con mi compañero Arturo Espinosa los acompañaremos en este Polen al aire. Porque desplazando tu madre robando la tierra te grita, no está en venta. La Sierra Nevada, corazón del mundo. Yo pido justicia al corazón. En la música disfrutaremos la compilación del álbum Abre Sierra, Renace Batacá, un proyecto del 2009 de más de 52 artistas, que reúne los cantos espirituales del continente americano por la recuperación de la naturaleza y las tradiciones ancestrales en la Sierra Nevada de Santa Marta y Batacá, en Colombia. Lo que escuchamos es Justicia, Segua. El fracking, o fractura hidráulica, es una técnica usada para extraer gas y petróleo que está atrapado dentro de piedras en el subsuelo. Para ello, el fracking usa agua a presión, arena y químicos muy potentes para romper esas piedras y así extraer los combustibles. Carla Flores Lott, investigadora de Cartocrítica, organización integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, nos explica con más detalle qué es esto del fracking y por qué existen graves riesgos de contaminación, sobre todo en el agua. Bueno, el fracking es una técnica muy, muy invasiva del subsuelo, porque lo que quiere extraer son recursos que son difíciles de extraer, ¿no? O sea, normalmente los hidrocarburos tienen están en yacimientos con cierta permeabilidad y su succión, digamos, o sea, es como un raspado, ¿no? Siempre me lo he imaginado así, como cuando ya se te está acabando el juguito del raspado y succionas más pero el hielo aprieta el agua, etcétera. Entonces, imaginémoslo así. Entonces, queda tan, o es muy poco el recurso que queda en un yacimiento normal, o hay yacimientos o subsuelo que es mucho más apretado, no es permeable, no es poroso. Entonces, extraerlo es mucho más difícil, por lo que se requiere meter mucha presión. Y esta presión se mete con muchos millones de litros, miles de millones de litros de agua, entre 8 y 80 millones de litros de agua, más arena, más otros aditivos químicos, que si bien es poquito porcentaje de estos millones de litros que se inyectan, son muy tóxicos y no dejan de ser millones de litros de químicos, ¿no? O sea, 8 millones de aditivos químicos, de litros de aditivos químicos. Esto se inyecta para generar mucha presión en el subsuelo, rompe la roca, abre fracturas o grietas para alcanzar mayor superficie, meten como el popote en un sentido vertical y después horizontal. Entonces alcanza mucho más superficie, digamos, de subsuelo, rompe estas grietas y lo succionan para que salga por el pozo. Uh-huh. Pero el peligro es que al romper la roca se liberan tóxicos que existen de forma natural en la roca, que están ahí atrapados, como metales pesados, ¿no? Salmueras, que son fluidos con concentraciones de sal muy altas, ¿no? Y también elementos radioactivos, entre otras cosas. Además de los aditivos químicos que se inyectan, se mezclan con estas cosas y hay dos opciones, ¿no? Que migren a través de ciertas fisuras o fugas que haya en los revestimientos de los pozos. Y luego, ¿qué pasa con estas aguas de retorno que son súper tóxicas? Ese también es un alto peligro, porque muchas veces se les derraman, la contención es mala. Normalmente las mandan a una cosa que se llaman pozos letrina, pero lo mismo, los pozos letrina pueden no tener el revestimiento adecuado, no tener el mantenimiento adecuado, no tener los estudios para que se permanezcan esos fluidos tóxicos atrapados en estos pozos letrina, y sin embargo siempre hay un riesgo de que se derramen, se fuguen en el subsuelo y muchas veces contaminan acuíferos. Y también otra forma de descarga es en ríos y en el mar. Entonces, si no hay un tratamiento adecuado, estos químicos terminan en el suelo, en los suelos de cultivo, en las plantas, en el agua de consumo y finalmente en nuestros cuerpos. En días recientes, la presidenta de México ha anunciado que para disminuir la importación de gas natural y dejar de depender tanto de otros países, es importante que el país vea alternativas para aumentar la soberanía energética. Esto a cambio de millonarios contratos que le permitan a empresas extranjeras explotar el territorio mexicano. ¿Pero qué uso se le da a este gas? ¿Es realmente necesario esta devastación ambiental? Desde la Alianza Mexicana contra el Fracking nos explican. Es gas metano. Ese gas se puede usar para la industria o se puede usar para las casas. Pero en realidad México importa más del 60% del gas que consume. Y usando esta técnica no tendría suficiente gas como para la satisfacción doméstica, digamos, del uso del gas, sino en realidad sería solamente para la satisfacción de consumo interno de Pemex, ¿no? Pemex está en una situación ya de decaimiento tremendo, tiene muchas deudas, entonces tiene que comprar este gas a Estados Unidos. Normalmente se compra, este 60% del gas que importa, que usa México, el 60% lo importa, el 90% de este gas se lo compra a Estados Unidos, ¿no? Entonces, se dice que si usáramos fracking, los expertos, tenemos en la misma Alianza Mexicana contra el Fracking, colegas, ¿no?, académicos que hacen estudios científicos que nos han dicho que si se hiciera fracking en México, solo alcanzaría para su uso a lo mucho por 10 años, ¿no? Entonces, uno es, ¿vale la pena el daño que se va a hacer, que es de mucho mayor a 10 años, por 10 años de gas? Y además, 10 años de gas que ni siquiera es para el bienestar de la población, sino que son 10 años de gas que es para el consumo de Pemex, es decir, una profundización de esta matriz energética basada en combustibles fósiles, que vemos que están en decaimiento, se están terminando, y más bien opinamos que esta política energética tendría que cambiar la perspectiva, ¿no? Empezar a no solamente buscar otras formas de producción energética, porque si no también nos volteamos a eólicas o paneles solares, ¿no? Que finalmente terminan en una industria extractivista de minería, ¿no? Entonces tendríamos que tener mucho cuidado cuál es la narrativa de esta transición energética, ¿no? Muchos discursos políticos y económicos hablan de este gas como un combustible puente, ¿no? Hacia esta transición. A pesar de diversas investigaciones que existen al día de hoy, desde la academia y organizaciones de la sociedad civil, continúa la apuesta desde el gobierno federal para destinar recursos a este tipo de extracción, con información que es confusa, pues la narrativa se ha cambiado. Dejar de utilizar la palabra fracking y sustituirla por geologías complejas o estimulación de pozos no cambia la realidad sobre esta práctica que consume millones de litros de agua, un bien común que está escaseando en México y el planeta. Como ciudadanía, sin duda nos es confuso entender estos escenarios, pues al estar ajenos a toda esta terminología, nos aleja aún más de toda la intención que tengamos de tratar de entender. Sin embargo, lo que sí es claro es que nuestro derecho al agua es claramente vulnerado al destinarla para estas prácticas. Esto, sumado a las consecuencias en la salud de quienes tienen contacto con el agua contaminada. Carla Flores, investigadora e integrante de la organización Cartocrítica, nos da un recorrido rápido de lo que se está discutiendo y decidiendo en las instancias federales. En la administración de López Obrador nunca se prohibió, ¿no? O sea, si bien la promesa en el compromiso 75 era la prohibición, nunca se prohibió, más bien se silenció, ¿no? O sea, se dejó de usar y aparentemente, porque en un estudio que hizo la compañera Beatriz Olivera, también identificaron presupuesto asignado hacia actividades de fracking, ¿no? Hay tres pozos en 2019 que tuvieron esta actividad y año con año en el PEF se ha revisado que sigue habiendo dinero, ¿no? Miles de millones de pesos destinados a exploraciones de yacimientos no convencionales, que son estos yacimientos que les contaba al principio que están muy apretados, ¿no? Que son un poco porosos, entonces es difícil su extracción. Entonces, se le sigue dando dinero a esa actividad. Luego llegó la presidenta con el plan C, diciendo que iba a respetar esa línea de pensamiento. También hablaba de prohibición de minería a cielo abierto, ¿no? Y de que no se iba a hacer fracking. Prohibiciones que nunca llegaron, pero ahora, tristemente, con una nueva narrativa, ¿no? Hablando justamente en pro de la supuesta soberanía, consideramos nosotros que no es así, porque habla de tener que explorar gas, no le llaman por su nombre, le dicen exploración en geologías complejas, pero es lo mismo, va a seguir siendo fracking, le quieran llamar como le quieran llamar, y además abriéndole las puertas también a la minería, ¿no? O sea, el secretario de Economía se sienta con empresas a negociar tratados comerciales, etcétera, pero no se ha sentado en este tiempo de esta administración con sociedad civil, ¿no? Y otra cosa es que están apostando todo el andamiaje de la ley que decías, de abrir los contratos mixtos para profundizar esta tecnología, porque en diciembre del año pasado, en 2025, sacaron para que comentáramos una norma para regular estas aguas de retorno que les conté en un principio. Entonces, aguas que no estaban mencionadas como tal en la norma anterior, la que va a sustituir y cancelar, y que ahora las ya están moviendo todas las fichas para una supuesta regulación, pero que nosotros revisamos y que sigue estando con muchos vacíos muy peligrosos para prevenir la toxicidad, el daño al ambiente, el daño a las personas, porque pues no ponen límites máximos permisibles para estas sustancias que les comentaba, ¿no? Elementos radioactivos, metales pesados, benceno, que es todas estas sustancias que se meten al cuerpo que causan cáncer, formaciones en los bebés, que hace que muchas poblaciones de peces se mueran, etcétera, ¿no? Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores en Boca de Polen. Nosotros de la Sierra Nevada de Santa Marta Semo indígena Kogi nos dejó ser Juan así, que tocaran el agua. Por eso que hay agua, hay lluvia, hay planeta. Escuchamos la melodía tradicional del pueblo Kogi de Colombia, titulada Ñi, agua, del proyecto musical Abre Sierra. Eso es importante que nosotros decimos, nos dejen tranquilo la línea negra, que no hay que meter más, otro más, gente mala. Ahí lo pagamos, por eso que hay agua mucho. Había, pero un momento ya estamos viendo que poquito ya se está rebajando, se está yendo el agua. Hacemos una pausa en nuestra entrevista con Carla Flores de Cartocrítica para dar pie a escuchar la información más importante de esta semana publicada desde las organizaciones de la sociedad civil a cargo de nuestro compañero Thomas Zapf. Las breves informativas de Polen al Aire. Las breves informativas de Polen al Aire. Comunidades nahuas de Tlaxcala demandan nombramiento de diputaciones por sistemas normativos propios. Integrantes del movimiento de las 94 comunidades nahuas y equiparables de Tlaxcala, que se rigen por sistemas normativos propios, reafirmaron su demanda de tener 10 diputaciones en el Congreso del Estado. En una conferencia de prensa el 15 de abril en la capital del Estado, presidentas y presidentes de comunidad del movimiento señalaron que nunca se han sentido representados por diputados locales que se asumen como indígenas. Las y los representantes explicaron que el Congreso de Tlaxcala no ha legislado temas de las comunidades originarias, por lo que han propuesto que se les asigne 10 de las 25 diputaciones locales y que sean nombradas por las comunidades en sus asambleas. Esta propuesta había sido presentada a órganos electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2021 resolvió que el Congreso del Estado debe realizar una consulta a las comunidades y hacer una redistritación, pero hasta ahora esto no ha sucedido. Más información en lajornadadeoriento.com.mx. Exigen liberación de los integrantes del Congreso Nacional Indígena de Jotolá, Chiapas. El 16 de abril se llevó a cabo la audiencia inicial de Antonia Hernández López, Jerónimo Moreno Hernández y Victorio Moreno Hernández por el supuesto delito de despojo agravado. De este delito se acusa a 10 personas del ejido Jotolá, municipio de Chilón, Chiapas, todas ellas integrantes del Congreso Nacional Indígena, que fueron víctimas de desplazamiento forzado en su comunidad el 12 de febrero de este año. Ante esta situación, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hizo un llamado a las autoridades para garantizar, respetar y proteger la libertad, la vida, la integridad y seguridad personal de las personas acusadas. Además, exigió la libertad inmediata de Francisco Moreno Hernández y María de Jesús Sánchez Gómez, la cancelación inmediata de las 8 órdenes de aprehensión vigentes, una investigación y sanción de las violaciones a derechos humanos cometidas por la actuación de las autoridades, atención humanitaria urgente y la restitución de tierras, viviendas y otros bienes destruidos y robados. Consulta fraiba.org para más información. Denuncian agresión a integrantes de la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco. El 14 de abril, integrantes de la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco sufrieron agresiones físicas por personas que ellos identifican como operadores políticos del actual gobierno. Dichas agresiones se dieron cuando los también integrantes del Congreso Nacional Indígena fueron a notificar a trabajadores de una empresa constructora sobre la suspensión de una obra hídrica que estos obreros pretendieron realizar. Según la denuncia, después de informarles sobre esta suspensión, operadores políticos del Partido Morena acudieron al lugar persiguiendo y rompiendo el parabrisas del automóvil en el que viajaban Hortensia, Telésforo y otros compañeros de la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco. Señalaron que no es la primera agresión hacia su organización y exigieron un cese a la violencia en contra de los movimientos apartidistas y en defensa de sus derechos. Consulta la denuncia en congresonacionalindigena.org. Llegó a Barranca, leproso del hielo por el Magdalena. Llegó a Santa Marta, llegó a Racataca. leproso de hielo botando candela. Estamos de vuelta aquí en Polen al Aire. Y en la música hemos estado escuchando del proyecto Abre Sierra, Sheinekun, Madre Naturaleza. Con qué absoluta ceguera se despertó un día el hombre a organizar un sistema para vivir, administrando poder y muerte, creando leyes para destruir con la falsa premisa de progresar en materiales y tecnología que solo acaban con la vida del planeta y su energía. Y para cerrar con nuestra entrevista de esta semana con Carla Flores, con quien hemos hablado sobre la práctica del fracking, su impacto ambiental y también social, queremos resaltar la importancia de la participación ciudadana y comunitaria para defender sus territorios, su acceso al agua y, sin duda, la defensa de la vida misma. Pues afortunadamente las personas pues no se van a dejar engañar por los cambios de nombre. Recientemente hubo un foro en la Huasteca Potosina donde pues creo que eran más de 200 asambleas en contra del fracking, declarándose como territorios libres de fracking, ¿no? Se está retomando toda esta respuesta y protesta comunitaria, ¿no? También en el Totonacapan con la compañera Ale, ¿no? Y Rodolfo, etcétera. Pues hay diplomados, ¿no? Hay mucha actividad para informar a las personas que están en comunidades, que pueden estar expuestas, y exigir las consultas previas e informadas, ¿no? Porque justamente contaba en algún momento la compañera Ale que pues van personas a preguntar si la comunidad está, qué piensa del fracking, y pues hay peligro de que se simule una consulta, entonces hay que estar muy al pendiente de que no se simule una consulta, que haya información pertinente para que las personas puedan participar en la toma de decisión y pues decir no a esta técnica en sus territorios. No consideren que un trabajo de 8 meses es mejor que cuidar el cuerpo, ¿no? Porque hay muchas afectaciones a largo plazo, los alimentos, el agua, ¿no? Las enfermedades, nuestros hijos. Entonces todo está expuesto a que esta técnica lentamente mate nuestras comunidades. Es importante decir no al fracking, ni aquí, ni allá, ni nunca. Agradecemos nuestra vida, nuestra tierra, este tiempo, nuestro cielo, al sol de día, esta noche, a nuestro fuego, al agua, al aire, a este momento. Pedimos fuerza en el corazón, una bendición divina. Escuchando la pieza Abya Yala, agradecemos a Cartocrítica y a la Alianza Mexicana contra el Fracking. Volvamos juntos al fuego. Y para la parte final de esta emisión, compartimos con ustedes las voces desde los territorios en Corresponsales en Red, a cargo de nuestro compañero Iván Fernández. Esta semana en Corresponsales en Red hablaremos del encuentro de salud comunitaria que se llevó a cabo en la comunidad indígena del Naranjal en Tlachichilco, Veracruz. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos el recorrido informativo en la comunidad náhuatl del Naranjal, en Tlachichilco, Veracruz. Desde Radio Guayacocotla, Angélica Tolentino nos habla del encuentro de saberes de curanderos y parteras. Hola amigos, amigas del programa Polen al Aire. Un gran saludo para todos ustedes desde Radio Guayacocotla y compartirles que el día sábado 18 de abril se realizó el primer encuentro de saberes comunitarios en esta comunidad náhuatl, que es el Naranjal, que pertenece al municipio de Tlachichilco del estado de Veracruz. En este encuentro se reunieron personas que tienen dones, que tienen trabajo, que viene con un propósito dentro de las comunidades, como las mujeres parteras, los curanderos, las yerberas, hueseros y demás. Y para ello les vamos a compartir algunas voces. Yo como curandero, pues en mi persona, pues en este encuentro nos sirven para encontrar con los compañeros, nos sirven para intercambiar ideas, para intercambiar saberes comunitarios. Este evento sirve para encontrarnos, para platicar, para intercambiar nuestras plantas, para decir qué sirve, para qué, cómo se utiliza. Eso sirve para nosotros. Un encuentro es donde nos unimos todos. Un encuentro es donde sabemos todos los saberes que tenemos. Esto ha sido alguna de las palabras de todas las personas que acudieron en este encuentro. Pues sigamos con el conocimiento de las comunidades indígenas y campesinas, porque solamente en ellas también vemos reflejado nuestra cultura, nuestra identidad y ese derecho también a la salud. Me despido. Yo soy Angélica Tolentino. Nos escuchamos en un próximo programa. Es así como llegamos al final de esta nueva emisión de Polen al Aire, espacio sonoro que se teje gracias a la colaboración del equipo de Boca de Polen, radios y reporteros comunitarios. Y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Boca de Polen. Y recuerden que nuestros programas los pueden volver a escuchar y descargar en medios.bocadepolen.org/polenalaire. Los dejamos con Todos a Tierra, del álbum Abre Sierra, Renace Patacá. Que el dorado vuelva a Bacatal, a ti, de nuestra tierra sagrada, el pensamiento y la cultura ancestral. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado.